El jefe de Estado venezolano es recibido por el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ubel Roa, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo. Es importante destacar que asisten a esta jornada de la tarde de hoy integrantes del Plan Chamba Juvenil, Misión Robinson Digital y facilitadores de la municipalización del Petro. Bien, es parte de las imágenes del saludo que da el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a las autoridades que acompañan este importante evento. Ya lo destacaba, tres importantes anuncios vinculados al área económica. ¡Aló! Aló, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes a toda Venezuela, queridos compatriotas. Estamos en un acto muy especial hoy, 22 de marzo de este año de resurrección, 2018, año de resurrección de la patria, del espíritu nacional, de la moral nacional, de la fuerza iracunda de la rebeldía venezolana. Nuestro año, el año 2018. Nada ni nadie podrá detener este año de avances, de batalla intensa, de nacimiento de lo nuevo, de la prosperidad de nuestra patria. Quiero saludar al presidente del Banco Central de Venezuela, licenciado y profesor universitario Ramón Lobo. Saludar también la presencia del vicepresidente ejecutivo, criminalista, doctor Tarek El Aissami, vicepresidente de gobierno, Wilmar Castro Soteldo, Aristóbulo Isturiz, Ricardo Menéndez, ministros, ministras del Gabinete Económico, del Gobierno Revolucionario, criptoministro, Ubel Roa, presidente de la Superintendencia de Criptomonedas, compañeros, todos. Bueno, hoy tenemos un día bastante especial. Hoy se están cumpliendo los 30 días, que arrancamos aquel 20 de febrero, ¿verdad?, de la preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro. Bueno, impresionante, déjeme decirlo. El Petro, a los 30 días, ha roto récords de ofertas, de intercambio, de compra y de circulación en la criptoeconomía mundial. Ya existe una criptoeconomía en el mundo. Ya existe, ya ha sido amalgamada. Y el Petro ha llegado a revolucionar la criptoeconomía mundial, a revolucionarla. El Petro, déjeme decirle, antes de hacer anuncios importantes, hoy, el día de hoy, 22 de marzo, estamos iniciando la venta de la criptomoneda, el Petro. Quiero saludar al presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Saludos a todos. La banca pública y privada de Venezuela, presentes. Invitados especiales. Correcto. Tengo que decirles que hoy precisamente comienza la venta oficial. Hoy, a partir de hoy, comienza la compra y venta, de acuerdo a los protocolos y a los estándares mundiales que Venezuela ha cumplido de manera estricta, de manera total, apegado a las reglas de juego de la criptoeconomía mundial, de las criptomonedas mundiales. Venezuela ha cumplido todos sus protocolos de anuncio, lanzamiento, nacimiento y estructuración institucional, orgánica, financiera y monetaria de las criptomonedas del mundo, dando los pasos en firme, con mucha seriedad, porque efectivamente cada paso que hemos dado a lo largo de estos meses ha logrado posicionar de manera impresionante la criptomoneda del petro. Ya no hay tema ya no hay espacio monetario, financiero del mundo en donde no se discuta el petro. Hasta en Washington están muy motivados por el petro, porque había quienes en Venezuela decían, todavía lo dicen, por allí, sectores de esta oposición, de esta derecha maltrecha, que el petro era un invento de Maduro, que el petro no existía. Y si el petro no existe, ¿por qué el mismísimo Donald Trump saca un decreto sobre el petro? Digo yo, ¿no? ¿O será que le hacen perder el tiempo al presidente de los Estados Unidos sacando decretos sobre algo que no existe? No, el petro existe, el petro nació, el petro llegó para revolucionar la criptoeconomía mundial y las criptomonedas como nueva forma de intercambio comercial, financiero y monetario del mundo. Desde el propio día 3 de diciembre del año 2017, que creamos el Observatorio de Blockchain, desde ese día, desde el 8 de diciembre, que fundé y creé la Superintendencia de Criptoactivos y se anunció oficialmente el petro. Luego, el 22 de diciembre, fue el inicio del registro de los mineros y el evento internacional de tecnología blockchain. Quiero anunciar que muy pronto, a mediados del mes de abril, vamos a hacer en Venezuela el segundo evento mundial de tecnología blockchain y de criptomonedas. A mediados, ya le he dado las instrucciones precisas al vicepresidente ejecutivo. En los próximos días se va a dar en Moscú una conferencia mundial, ¿correcto? Una conferencia mundial donde Venezuela va a recibir un reconocimiento a nivel mundial de todas las casas de cambio, los blockchain, de todas las criptomonedas por la creación del petro. Y vamos construyendo las relaciones mundiales, las relaciones geoeconómicas a nivel internacional y vamos difundiendo y expandiendo la idea poderosa de un nuevo mundo monetario, de un nuevo mundo comercial y financiero. Vamos expandiendo la idea maravillosa del petro, ¿correcto? Así que anuncio para mediados de abril, ya vamos a anunciar la fecha, en los próximos días, segundo evento mundial de criptomonedas y blockchain, tecnologías blockchain en Caracas, Venezuela. Invito a todas las casas de cambio mundiales, a todos los tecnólogos, invito a todas las criptomonedas del mundo, invito a todos los que quieran venir a participar del mundo entero a Caracas, que se convertirá en la capital de las criptomonedas mundiales. Estamos en batalla por la verdad. Igualmente, el 27 de diciembre, ya finalizando el año 2017, presenté, firmé y publiqué el certificado oficial donde la República Bolivariana de Venezuela entrega como sustento, como soporte de la criptomoneda el petro, el campo número uno del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, con 5,000 millones de barriles de petróleo como sustento material físico de la criptomoneda venezolana. Paso gigantesco. Muchas de las cosas que hoy estamos haciendo van escribiendo historia. Fíjense ustedes, Israel anunció la semana pasada la creación de una criptomoneda con respaldo en diamante. Cuando Maduro dijo, la creación de una criptomoneda con respaldo en Petro, a Maduro es el maburro. Dice la oposición que yo soy maburro. Pero si lo anuncia Israel, aplausos. Que viva Israel. Sí, son inteligentes, ¿verdad? En Israel. No, es que Venezuela está marcando y escribiendo una nueva historia económica de la resistencia a la guerra económica, de la batalla que hemos dado contra todos los mecanismos de persecución financiera, de bloqueo económico que el imperialismo norteamericano y sus secuaces mundiales lanzan contra Venezuela, de las agresiones y persecución de las cuentas bancarias, de la vida financiera del país, de la deuda, de toda esa persecución financiera, surgieron nuevas ideas para que Venezuela pueda soñar con el crecimiento, con la prosperidad, con el desarrollo. Y la más poderosa idea que surgió y hemos hecho realidad es la creación de la criptomoneda venezolana respaldada en petróleo, el Petro. Bendito día de su nacimiento, bendito día para el pueblo de Venezuela, para la prosperidad de todos y de todas. Eso fue el 5 de enero, Wilmar Castro Soteldo, camarada. El 30 de enero procedí, de acuerdo a los protocolos mundiales, a firmar y publicar el white paper, llamado así a nivel internacional, el papel blanco, el white paper. El white paper es el documento oficial del Estado venezolano, de la República Bolivariana, donde fijamos las características, condiciones y funcionamiento de la criptomoneda en su proceso de nacimiento. Algo realmente excepcional. Todo esto lo hemos hecho con inteligencia nacional, inteligencia venezolana, venezolanita, venezolanita, porque los venezolanos tenemos con qué. Tenemos educación, cultura, preparación, fortaleza, espíritu, amor. Y con toda esa fuerza, bueno, yo he convocado a la juventud venezolana a la creación del Petro y la juventud dio el paso adelante. Por eso hemos dado cada una de las cosas que hemos hecho, las hemos hecho con certeza, con capacidad profesional, científica, tecnológica. Eso fue el 30 de enero, hace unas semanas atrás. Y el 20 de febrero ya nace oficialmente el Petro, se publica el manual de adquisición y comercialización del Petro y empieza a correr los 30 días formales para la preventa del Petro venezolano. Estamos escribiendo una página nueva de la historia económica, financiera y monetaria de Venezuela y en buena parte del mundo. Esta ha sido la ruta que hemos recorrido. Y de la ruta que hemos recorrido tengo que rendirle cuenta a Venezuela. Atención, Venezuela. Esto es muy importante. Ministro de Economía, vicepresidente de Economía, ministros de la Economía, presidente del Banco Central, directiva del Banco Central, ahí está José Salamat Fernández, vicepresidente del pueblo, del Banco Central es la cosa, y del pueblo también. Compañeros, compañeras presentes, todo. Hay que rendirle cuenta al país, muy importante en esta materia. En estos 30 días se ha dado la preventa. Puedo decir que ha sido una preventa creciente, exitosa, auspiciosa, sumamente sólida desde el punto de vista tecnológico. El mismo 20 de febrero, que fue el día que lanzamos el inicio de la preventa, se firmaron sendos documentos para que la empresa rusa NEM implementara la plataforma tecnológica que permitiera el acceso a la preventa y luego a la venta del Petro y además tuviera como tiene los más altos estándares de seguridad legal, jurídica, física, tecnológica. La empresa NEM, quiero agradecerle, de Rusia, ¿no?, que está involucrada de manera directa, es una de las empresas de mayor prestigio que forma parte de los bloques de los exchange más importantes del mundo y que nos ha permitido entrar en las grandes ligas de las criptomonedas mundiales. Todo lo hemos hecho, mira, con los más altos estándares de calidad, de excelencia, de seguridad. Cada paso que hemos dado ha sido paso afirmado. Quiero agradecerle a los inversionistas del mundo entero. Quiero agradecerle a los inversionistas de Venezuela, a ustedes, compatriotas, a ustedes, juventud, a ustedes, empresarios, a ustedes, trabajadores y trabajadoras. Quiero agradecerle a ustedes, comerciantes de mi patria, a todos los inversionistas, por haber dado el paso al frente en la preventa del petro y garantizarle que su inversión en el petro es la mejor inversión que se pueda hacer en Venezuela hoy por hoy y en el mundo entero. Es una inversión segura que va a reproducir su inversión y le va a dar un conjunto de facilidades en los procesos de intercambio comercial, económico, de su familia o de su empresa o de su entorno. Es la mejor inversión que se puede hacer, la inversión en petro, es una inversión segura. Yo invito a toda la banca privada, camaradas, y a la banca pública, camarados, los invito a todos. Aquí está el presidente del Banco Caroní, Aristides Massa Tirado, ¿no? Presidente de la Asociación Bancaria, todavía, ¿verdad? Igual que yo. Las reelecciones, ¿verdad? Democracia. Igualmente, por aquí se encuentran los presidentes del Banco del Caribe, Juan Carlos Dao, del Banco Exterior de Venezuela, Nelson Acosta, vicepresidente del Banco Nacional de Crédito, vicepresidente de la Región Central de Sofitasa, director ejecutivo de Banesco, director ejecutivo del Banco Fondo Común, presidente del Banco Mercantil, director del Banco del Sur, gerente general de Novo Banco, Novo Banco, la sucursal Venezuela, de Portugal, vicepresidente de Ban Plus, Banca Universal, vicepresidente del Banco de Exportación y Comercio, Banco Comercial, director de Planificación, Banco Plaza, etcétera, etcétera, entre los que se encuentran también el presidente de Banco Activo. Siempre bienvenido a la banca privada, a la banca pública. Tenemos que hacer una coordinación cercana, Wilmar Castro, Iván Serpa, compañero vicepresidente, presidente Carlos Quinto de la criptomoneda. Yo le decía al vicepresidente ejecutivo algo muy importante: todo lo que nosotros en el campo del petro estamos haciendo tiene que ser informado en tiempo real. Se los digo con más facilidad, pues. Ustedes ven las bolsas del mundo, ¿verdad? La bolsa de Shanghái, la bolsa de Londres, por ejemplo, dos bolsas. Hay un día en que ellos no informan su actividad monetaria, financiera y comercial, Chino Khan. ¿Algún día? No, todos los días. Mañana, tarde, noche y madrugada. Bueno, el petro tiene que montar una plataforma informativa junto al Banco Central de Venezuela, que es la máxima autoridad monetaria de la República, para que nuestra patria y el mundo estén informados en tiempo real todas las transacciones, todos los movimientos financieros, monetarios y comerciales que se van a dar a través del petro, porque es el mundo nuevo. Entonces hay que avanzar en las negociaciones, en las conversaciones. Se encuentra también con nosotros el superintendente del CENIAT, José David Cabello. Camarada, lo felicito, siga recaudando. Ya ha sido extendido la fase de declaración del impuesto sobre la renta hasta el 31 de mayo. Atención a todos los bancos, a personas jurídicas, personas naturales, como me gusta decir a mí, ¿no? A todas y a todos. Bueno, hasta el 31 de mayo para dar facilidad en la recaudación de la riqueza nacional para su distribución equitativa. Se encuentra entre nosotros también el teniente coronel ejército Antonio José Morales, superintendente de Sudeban. Esto es una tarea de Sudeban también. Con compañero comandante Morales. Se encuentran los presidentes del Banco Bicentenario, Miguel Ángelo Pérez Abache. Saludo solidario. Recibí tu mensaje de ayer. Cosas de la vida, ¿verdad? Cosas de la vida, porque ayer Miguel Ángel Pérez Abache me puso mensaje. Presidente, ¿vio que el presidente del Perú renunció? Yo sí, lo estoy viendo por televisión, qué sorpresa. Y me dice, qué cosas de la vida, ¿verdad, presidente? El que quería que usted no fuera a la Cumbre de las Américas y el que no va a ir a la Cumbre de las Américas es el mismo. ¿Qué cosa? Aprovecho para comentar mi saludo al pueblo del Perú, toda mi solidaridad en este momento de crisis profunda de la política, de la ética, de la moral. El pueblo del Perú se merece un destino mejor. Y como siempre, con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de San Martín, con el espíritu de Antonio José de Sucre, nosotros, patriotas, bolivarianos, sucristas, sanmartinianos de esta época histórica, le tendemos nuestras manos al pueblo del Perú en solidaridad, en respaldo, en apoyo. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país del mundo, ¿no? Como si acostumbraba a ser este señor Pedro Pablo Kuczynski y la mafia que él había reunido de grupos de gobiernos corruptos de la derecha latinoamericana, proimperialista. Ahora, no nos metemos en esos asuntos. Lamentable realmente todo lo que pasa. El escandalazo de corrupción, escandalazo que no soportó, le quemó la cara, le quemaron las manos al señor Pedro Pablo Kuczynski, se le quemaron las manos. Porque un presidente empresario lobista, con huellas de corrupción a lo largo de su trayectoria, y venía a darnos a nosotros lecciones de ética, de moral, a nosotros. No, le estalló en la cara la pudrición de la corrupción a Pedro Pablo Kuczynski. Yo a él lo había visto una sola vez en mi vida, cuando firmamos los acuerdos de paz en Cartagena, en Colombia, 2016. Lo acababan de elegir. Y él declaró que iba a Cartagena a plantear una reunión a los presidentes latinoamericanos sobre la grave crisis de Venezuela. Y yo dije, me va a tener que ver la cara a mí. Está bien. Y llegamos a Cartagena y llegamos a una sala. Nos dijeron, alíñense aquí, presidente tal, hicieron dos filas para entrar al acto. Y cuando yo me paré en la fila, volteé para la izquierda y vi a un señor ahí, que lo había visto por televisión, Pedro Pablo Kuczynski, y le dije, presidente, ¿cómo está usted? Y le di la mano. Le apreté la mano duro, casi le parto el omoplato. ¿Cómo está usted? Muy bien, presidente Maduro, me dijo. Ah, ¿cómo estuvo el viaje? Bien, bien, bien, acabo de llegar. Oh, ¿y qué temas nos trae por ahí? ¿Qué nuevo hay por ahí? ¿Qué me cuenta? Le digo yo, ¿no? Y él, no, bien, bien, muy bien, muy bien. Temblaba, yo no sé si es que él es así que tiembla. Yo esperando que me dijera algo, ¿no? Para decirle, bueno, si usted quiere hablar de Venezuela, después del acto, usted y yo, cara a cara, señor Kuczynski, nos reunimos. Y usted me dice lo que quiera decir y yo le respondo todo lo que usted quiera decir. Pero no se atrevió. Fue la única vez en la vida que lo había visto. Y ahora pensaba saludarlo otra vez. Yo pensaba que él me iba a recibir en la Cumbre de las Américas. Resulta que no va a estar ahí. Así cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima? Bueno, habrá que coordinar eso con el canciller Jorge Arriaza para ver quién nos va a recibir en Lima cuando lleguemos a la Cumbre de las Américas. Un saludo al pueblo del Perú y un aplauso bolivariano, sucrista, sanmartiniano. ¡Que viva el Perú! También se encuentra, bueno, este comentario es culpa de Miguel Ángel Pérez Abá, que me escribe por WhatsApp todas esas cosas. ¿Ah? WhatsApp. Con Jorge Rodríguez también. Los memes que manda. Bueno, un saludo a Neida Laya, presidenta del Banco del Tesoro. Un saludo a José Javier Morales, presidente del Banco de Venezuela. Le aprobé a Morales los recursos. Acelera el proceso de actualización y ampliación de la base tecnológica del Banco de Venezuela. No se pueden presentar más fallas en el Banco de Venezuela. Vamos a hacer la inversión. en Petro, en Yuanes, en euros, en las monedas, vamos a hacer la inversión de inmediato para que el Banco de Venezuela tenga la más poderosa base tecnológica para el mejor servicio al pueblo de Venezuela. Bueno, camaradas, también se encuentra el presidente del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banfan, general de brigado Darío Baute. Saludos, Baute, querido hermano, compañero. Bueno, y tengo que entonces informar al pueblo de Venezuela que a los 30 días de hecha la preventa ya, de culminada la preventa, hoy 22 de marzo, tengo que informar que se recibieron oficialmente, de manera segura, 200.927 ofertas de intención de compra del Petro, de 133 países, por aquí lo tengo con mayor precisión, 200.927 intenciones de oferta de 133 países, ¿correcto? Además, por un monto inicial de 5.025.181.787.54 dólares, más de 5.000 millones de dólares en 30 días, iniciando un camino. Yo quiero que el país entero valore esto. Venezuela necesita solidificar el camino del Petro y los caminos alternativos que vamos a abrir. Hoy voy a hacer varios anuncios, en materia monetaria, muy importantes anuncios, que quiero que el país los escuche, los anote, los acompañe para aliviar la situación económica, para mejorar la situación económica, para tomar un rumbo de crecimiento, de prosperidad, de estabilidad, de paz económica, aliviar, mejorar, tomar el rumbo de la estabilidad, del crecimiento, compañeros, compañeras, compatriotas que me escuchan. Más de 5.000 millones de dólares, equivalentes a 4.085 millones de euros y a 31.809 millones de yuanes, o renminbi, como le gusta decir a Simón Serpa. Aquí están las intenciones de oferta, muy importante. Ministro Jorge Rodríguez se encuentra llegando a París en una buena gira europea que ha iniciado nuestro ministro de Comunicación. Atención los equipos de comunicación. Marco esta pauta para que ustedes la vayan difundiendo. Aquí está, miren. Las intenciones de oferta por moneda o criptomoneda. 52.7% en dólares. Cash. 22.59% en yuanes, ¿correcto? 15.9% en euros, 0.7% en Bitcoin y 7.9% en Ethereum. Son los datos oficiales, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? Bueno, confirmado, certificado. Principales países ofertantes: Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos, las empresas Trump, México, Argentina, Perú, Turquía, Alemania, Rusia, Brasil, Italia, Chile, China, Ecuador, entre otros países. 133 países, tanto empresas privadas, grandes, medianas, pequeñas, como ofertantes de compra individuales, personas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Así que hoy puedo decir que ha sido altamente positivo que estos 30 días del periodo de preventa nos dicen que el mundo del Petro ha nacido con fuerza, con un ancho de banda suficiente para aspirar que nuestro país crezca monetaria y financieramente a través del petro. Y yo pido al mundo respeto. Respeto. Nosotros nos metemos en las iniciativas financieras de otros países, sean potencias o no. ¿Por qué Venezuela tiene que ser perseguida? Por tratar de crear una fuente de financiamiento para su desarrollo, para su felicidad, para la paz y la expansión económica. ¿Por qué tenemos que ser perseguidos? ¿Ah? Yo le pregunto esto a la oposición venezolana. Yo le pregunto esto a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué nos tienen que perseguir? Por querer la felicidad financiera del país y tener oxígeno suficiente para andar los caminos que nos toca recorrer del desarrollo, de la superación de los problemas. Es una pregunta que le hago a Venezuela entera. Venezuela repudia y rechaza las medidas pretendidas de sanción y persecución financiera contra la criptomoneda, el petro. Y anuncia que el petro continuará su rumbo y nada ni nadie podrá detener el rumbo, podrá detener la vida de nuestra criptomoneda. Porque además, compañeros, compañeras, compatriotas, el petro no es para Maduro. Yo no soy un multimillonario, ni quiero serlo jamás. Yo no soy un empresario. Respeto a los empresarios, pero yo no lo soy. Yo soy un obrero, un revolucionario, bolivariano, hasta lo más profundo de mi ser, y chavista, educado en la escuela del comandante Chávez. ¿Qué aspiro yo con el petro? ¿Riquezas personales? No. Aspiro a abrir los caminos para el financiamiento de Venezuela hacia el desarrollo. ¿O es que no tenemos derecho al desarrollo, a la prosperidad, al crecimiento, a la felicidad? ¿O es que tenemos que arrodillarnos y convertirnos en una colonia económica, política del imperio norteamericano? Preguntas que yo le hago a toda Venezuela. A los chavistas, a los no chavistas y a los independientes, Nini, a los revolucionarios, a los opositores. Venezuela nos pertenece a todos. Todos nosotros somos circunstanciales. La vida en sí misma es circunstancial. Lo más seguro de la vida es la muerte. Ocurra cuando ocurra. Todos tenemos una fecha para el final. Pero todos debemos tener nuestra fecha para el compromiso con Venezuela, porque Venezuela le pertenece a todos, a todas. Ese es el compromiso que tenemos. Y a mí me indigna, me llena de indignación que un gobierno extranjero imperialista pretenda dañar a Venezuela en una de las opciones que hemos tomado para beneficiar a toda Venezuela. A los empresarios, a los trabajadores, a las cajas de ahorro, a la juventud, a los centros de estudiantes, a los militares, a los civiles, a los comerciantes, a los pensionados. Porque el petro ha sido creado para beneficiar un país entero, para que circule como criptomoneda. Así que voy a hacer un conjunto de anuncios para ratificar el rumbo exitoso con que ha nacido el petro estos primeros 30 días de preventa. ¡Atención, Venezuela! ¡Atención, patria amada! Vamos a ver. En primer lugar, a partir de mañana, viernes 23 de marzo, todas las personas jurídicas y naturales, todos los ciudadanos, ciudadanas y empresas pueden a partir del día de mañana empezar la compra efectiva de petro a través de la página web www.elpetro.gov.be. La compra directa en el portal en esta etapa de los próximos 15 días podrá realizarse en divisas convertibles: yuanes, rublos, liras turcas y euros, cuatro monedas, divisas convertibles del mundo. Pudiéramos decir las más importantes monedas que se van a ver en el futuro económico del planeta Tierra. En yuanes, rublos, liras turcas y euros. Así como en criptomonedas, en Bitcoin, Ethereum y SEM. Tres criptomonedas. Si usted tiene Bitcoin, o tiene Ethereum, o tiene SEM, puede, bueno, a partir de hoy, pero con fuerza a partir de mañana, puede a través de la página web hacer el intercambio seguro, tecnológico, y luego recibirá en la billetera digital, recibirá los petros que necesita para su ahorro, por ejemplo, o para el intercambio financiero, la compra de cosas que necesite comprar en el mercado nacional e internacional. El proceso de venta pública directa será por 15 días hábiles, con posibilidad de extensión a partir del 22 de marzo en adelante. El equipo de la Superintendencia de Criptomonedas y el equipo del Petro contactará a todos los inversionistas que han hecho su intención de compra. Así que a partir de hoy arranca la compra, la venta de criptomonedas en cuatro divisas convertibles y en tres criptomonedas. ¿Entendido? ¿Se entiende, verdad? ¿Qué dice el vicepresidente, por favor? Buenas tardes, presidente. No, que ya a partir del día de mañana, todas aquellas personas o empresas que hayan ofertado la intención para comprar Petro, se va a concretar esa operación. Es decir, que ya daremos a través de la página detalles dónde van a transferir los recursos y cómo le vamos a hacer llegar su Petro en la billetera que usted va a anunciar ahora. Por eso es que es importante que ya se inicie públicamente la venta del Petro. Correcto. En segundo lugar, la Petro Wallet, que es la petrobilletera. El Petro Wallet o petrobilletera es el lugar de resguardo y ahorro, el banco virtual personal donde podemos recibir y preservar nuestros Petros. Ya Venezuela conoce esto, porque a través del carnet de la patria se han creado millones de billeteras digitales y gente de todas las edades a través del carnet de la patria recibe sus bonos. 15 millones de monedas. ¿No? Hay 15 millones, compañeros banqueros, escuchen esto, 15 millones de monederos patrios. Hay 15 millones de venezolanos que ya tienen billeteras digitales y a través de la billetera digital reciben sus bonos, sus becas del Hogar de la Patria, de la Misión José Gregorio Hernández, de los parto humanizado, ¿no? Y los bonos. Por ejemplo, ahora, a partir del lunes, estamos depositando 8 millones de votos. Traicionó la mente. 8 millones de bonos por Semana Santa, para apoyar la Semana Santa, la recreación, la tranquilidad de nuestro pueblo. Así que nuestro pueblo sabe lo que es una petrobilletera. La petrobilletera, cada usuario tendrá su petrobilletera con su clave personal y será el administrador seguro de sus recursos en su petrobilletera. Se encuentra disponible para la carga y descarga de la Petro Wallet, de la Petro Billetera, en la página www.elpetro.gov. Ahí usted podrá bajar las aplicaciones de los sistemas Linux, Windows y IOC. Segundo anuncio. Vamos todo el mundo a tener su Petro Billetera. Todos los venezolanos. Y todo el mundo puede tener su Petro Billetera segura. Y a través de la Petro Billetera, usted puede hacer un intercambio entre Ethereum por Petros, entre Bitcoin por Petros, entre dólares con Petros, entre Petros con dólares. Comienza el intercambio monetario, financiero de este mundo nuevo que estamos creando. En tercer lugar, a partir del 20 de abril, atención, superintendencia, se autoriza la aceptación del Petro como medio de pago para la compra y venta de muebles e inmuebles en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se instruye, estoy hablando raro, chino, ¿qué será? ¿Qué dice la gente de Cerro Grande con eso? El petrolenguaje. Instruyo de manera directa al ministro Néstor Reverol para que a través del SAREN se implemente, y usted me lo garantiza, vicepresidente ejecutivo, el 20 de abril comienzan la venta de inmuebles en Venezuela a través del Petro. En el hígado, pues. Ya saben a quién. Igualmente, en este tercer anuncio, se instruye a todas las instituciones del Estado, vicepresidentes de gobierno, que generan divisas por su actividad económica, a abrir de inmediato las petrobilleteras e informarme personalmente de la apertura de las petrobilleteras e iniciar el cobro de operaciones en Petro, particularmente a PDVSA, las empresas básicas y a todas aquellas empresas públicas que generan divisas por exportación, quedan autorizadas a partir del día de hoy cobrar todas sus exportaciones en Petro, a todos los países del mundo, a todas las empresas del mundo. Petróleo, gasolina, gas, acero, aluminio, productos de la petroquímica, madera, cacao, todos los productos de exportación en Petro. El Banco Central de Venezuela está autorizado por decreto a cobrar Petro por la exportación del oro de la pequeña minería y artesanal. A partir de ahora podrá comprar el oro en Petro. Atención mineros, atención artesanos del oro, a partir de hoy le vamos a pagar en la criptomoneda que ustedes podrán utilizar libremente en mercados internacionales y en el mercado nacional. Igualmente, las empresas exportadoras privadas, atención, ministro de Comercio Exterior, capitán revolucionario, José Gregorio, Vilma Mora, usted me garantiza esto con su vida. Las empresas exportadoras privadas podrán entregar y pagar en Petro los impuestos y los resultados de sus exportaciones ante el Banco Central de Venezuela, incluyendo la enorme deuda que tienen con el Estado venezolano por exportaciones hechas en los años 2016 y 2017. Usted garantiza esto desde el día de hoy. No descanse, no duerma. Váyase empresa por empresa y garantice que todas las empresas que han exportado paguen su deuda en Petro y todas las empresas que van a exportar tengan la facilidad de pagar todos sus impuestos, el 20% que le corresponde, en Petro para la República Bolivariana de Venezuela. ¿Entendido? Cúmplase. Correcto. Las empresas nacionales recaudadoras de divisas por prestación de servicios como el INAC, el INEA, aeropuertos internacionales, el SAPI, Bolipuertos, entre otros, ahí es donde el vicepresidente de Economía tiene que agarrar la lupa y ver empresas que cobran en dólares. Vicepresidente de Planificación, el vicepresidente ejecutivo, cada uno de los ministros, con meticulosidad. Las empresas nacionales recaudadoras de divisas por diversos impuestos, así como todos los operadores turísticos nacionales, querida camarada Marlene Contreras de Cabello, todos los operadores turísticos nacionales deberán cobrar en Petro a partir del día de hoy. Aquí dice podrán, no, deberán cobrar en Petro. Tenemos que hacer un gran esfuerzo nacional porque el Petro entre en profundidad en toda la vida financiera, económica, comercial, institucional de la República y más allá de la República. Igualmente, atención, tomen nota de todo esto. Atención, e inmediatamente hagan una reunión, vicepresidente ejecutivo, con todo el gabinete económico para implementar a detalle. Y yo quiero resultados día por día, en lo que resta de marzo, en lo que viene de abril, de mayo y el resto del año. Meterle aceleración total. Vamos a apostar duro, vamos a jugar duro para la implementación del Petro como mecanismo de recuperación, de crecimiento económico, de generación de prosperidad para Venezuela. Igualmente se instruye a todas las instituciones del Estado que realizan operaciones de importación y pagos por servicios recibidos en divisas a inmediatamente iniciar estas operaciones en Petro. Esto incluye, atención Corpobés, no tienen duda de que me están escuchando, ¿verdad? Ustedes me hacen escuchar en Corpobés, es una orden. Por favor, ministro Márquez, todas estas órdenes hágalas por escrito y que sean recibidas personalmente por cada uno de los ministros que están siendo en este momento instruidos. Corporación Venezolana de Comercio Corpobés debe iniciar de inmediato la contratación de importaciones esenciales para nuestro país en Petro, quiere decir alimentos, medicina, insumos industriales, etcétera, etcétera. Ya puedo decir que esto se ha iniciado con gran éxito. Algunas de las operaciones, una vez que ya se concreten en la llegada de los productos al país, se conocerán. Ustedes saben que tenemos un imperialismo, por ejemplo, el encargado de negocio de Estados Unidos ahorita en Venezuela está tomando nota de todo esto. Tuck Robinson, ¿qué se llama? Y entonces ahí mismo manda informe. La guerra contra Venezuela debe ser así, impedir que esto, impedir aquello, porque ellos están como envidiosos de Venezuela. Tienen como envidia, mezquindad, nos odian. ¿No ves que creen que somos colonia de ellos? La mentalidad colonial de querer someternos. Entonces muchas de estas operaciones comerciales, como decía José Martí, en silencio tienen que ser. Y una vez que lleguen todos los insumos y estos productos, los mostramos y decimos, gracias Petro, es por ti Petro, San Petro de las monedas. Bueno, el Fonden y el Banco Nacional de Desarrollo deberá empezar a realizar sus pagos también en Petro. Los pagos realizados por PDVSA en sus prestadores de servicios podrán realizarse y deberán realizarse en Petro. Un ejemplo de todo esto fue la aprobación y la firma del convenio entre el Banco Nacional de Vivienda y la Superintendencia de Criptomonedas para la construcción de 236 mil nuevas viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Así que vamos a avanzar en cada uno. Cuarto anuncio. Cuarto renglón de anuncio. Muy importante. Yo quisiera que el superintendente de las criptomonedas, compañero Carlos Vargas, mejor conocido como Carlos Quinto, me hiciera algunos comentarios de lo positivo, de la preventa y de los pasos que estamos dando hacia futuro. Vamos a recibir con un aplauso a el superintendente de criptomonedas. Efectivamente, presidente, muy buenas tardes a todos los invitados y distinguidos miembros de nuestro gobierno. Bueno, presidente, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Este conjunto de decisiones de impulsar de una manera tan determinada el uso de una criptomoneda, el uso de un criptoactivo en el país para el intercambio de bienes y servicios, para el pago de impuestos, todo el conjunto de incentivos que se ha generado para nuestro empresariado, para el funcionamiento y la circulación, generar el circuito natural de intercambio a través del Petro, pues anuncia desde ya un éxito rotundo, anuncia desde ya la incorporación inequívoca y contundente de Venezuela en una comunidad como es la comunidad blockchain, que es una comunidad que sin duda alguna se ha incorporado en una parte activa del uso de la tecnología y que redunda en el beneficio de los venezolanos. Los venezolanos en muy pocos días van a poder intercambiar bienes y servicios, van a poder pagar sus impuestos, van a poder comprar un carro, van a poder comprar una casa, van a poder hacer cualquier tipo de transacción, van a poder pagar una camionetica, presidente, van a poder hacerlo, van a poder hacerlo. El transporte público se va a poder pagar a través de las cripto, se va a poder pagar a través del Petro. De tal manera que la simplificación y la masificación en el uso de los sistemas de pago a través de criptomonedas también será una realidad en Venezuela y tendrá un impacto positivo para, sin duda alguna, impactar todo lo que va a ser el cambio y el beneficio de todos los venezolanos. De verdad, ha transcurrido con absoluto éxito la ruta del Petro. Ya usted anunciaba las cifras oficiales en las intenciones de compra. Ya usted anunciaba con contundencia la cantidad de empresarios nacionales, internacionales, personas naturales y jurídicas, como dice usted, presidente, que se apuestan por el Petro y que de manera muy decidida, de una manera muy clara, sin ningún tipo de chantaje, sin ningún tipo de miedo, pues reconocen en esta criptomoneda, una criptomoneda de vanguardia, porque es una criptomoneda respaldada en nuestro petróleo y en nuestras reservas. Correcto, muy bien. Carlos V, conde de la criptomoneda venezolana, presidente de la superintendencia. Bueno, muy bien, excelente. En cuarto lugar, ¿no?, vicepresidente de Economía, compañero y hermano, comandante bolivariano revolucionario, Castro Soteldo. He decidido emitir un decreto que voy a proceder a firmar de manera inmediata en el marco del decreto de la emergencia económica que nos ha permitido movernos en medio de la tormenta para crear 4 zonas económicas comerciales exclusivas y especiales donde se puede intercambiar todos los bienes y servicios a través del Petro. 4 zonas económicas. Estas zonas serán la isla de Margarita, toda su zona franca y áreas circunvecinas, la isla y el complejo de Los Roques como modelo turístico nacional e internacional, la zona económica especial de Paraguaná y la zona económica especial fronteriza de Ureña, San Antonio. Así que procedo a crear 4 zonas económicas para la circulación del Petro como moneda de intercambio, como moneda de compra de bienes y servicios. Vamos a darle, son zonas Petro, ya, de una vez. Por ejemplo, en la frontera, para la compra de gasolina, Petro, ¿verdad? Para la compra de cualquier material, Petro. Vamos a entrar en negociaciones, conversaciones con todos los empresarios y productores del norte de Santander. Son mis amigos. Un saludo en el norte de Santander. Allí la gente quiere paz con Venezuela, tranquilidad con Venezuela. Quiere intercambio. Vilma Mora los conoce. Yo los conozco. Bueno, vamos a convocarlos a Caracas, a todos los productores, a todos los que producen alimentos, los que producen bienes, servicios, a todos. Y vamos a decirle, venga pues, vamos a hacer los contratos para comprarle toda la producción que tengan ahí. Toda, de gallinas, de huevos, se la compramos todo. De leche, de carne. Son grandes productores y no tienen dónde vender porque en Colombia nadie les compra eso. Si el norte de Santander quiere prosperar, venga a la zona Petro. Vamos a trabajar y nosotros le garantizamos, mira, una relación comercial próspera como fue durante muchos años. La revolución garantizó esa relación comercial económica próspera con el norte de Santander. Mi mensaje a nuestros vecinos del norte de Santander. Así que 4 zonas Petro. Y en quinto lugar, quinto orden de anuncios de este día maravilloso de arranque de la venta de Petro a nivel nacional e internacional, vamos a iniciar las auditorías para la aprobación de los exchange. Instruyo al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami para iniciar la revisión de todas las solicitudes para legalizar las casas de cambio, los exchange, que ya han llegado nacional e internacionalmente. Yo no sé si tienen un informe sobre eso, el ministro Roa o el superintendente. ¿Quién de los dos pudiera aportarnos algún dato sobre el tema de las solicitudes y la legalización, la importancia? Atención Venezuela, esto es un mundo nuevo, debemos ir entrando en el mundo, en el manejo de sus conceptos. Muy importante la legalización de las casas de cambio para que actúen de manera legal, de acuerdo a la ley, con el Petro venezolano. Compañero ministro Uber Roa. Sí, presidente, buenas tardes. Efectivamente, el mundo, en vista de este paso adelante que da un Estado soberano sobre la adopción de una criptomoneda como una moneda de intercambio respaldada, se ha interesado enormemente. Hemos recibido solicitudes de parte de casas de intercambio de Panamá, de la India. Hemos recibido solicitudes de casas de intercambio, inclusive de China, de Rusia, de Austria. Esto deja ver la posibilidad y la creencia en que esta criptomoneda va a trascender las monedas especulativas. Se convierte en una moneda que permite brindarle al mundo un respaldo y una estabilidad. Pues como lo hemos dicho en nuestros análisis, hemos podido discutir con los distintos expertos en el Observatorio de Blockchain, se ha determinado que una moneda, si bien es cierto, una característica de las criptomonedas en su mayoría por no tener respaldo es que son especulativas y que muchas veces pueden ir de un precio muy alto inclusive a cero. Pues esta criptomoneda, la criptomoneda venezolana, el Petro, nunca su precio llegaría a cero porque tenemos valores fácticos tangibles como respaldo. Creo que eso ha permitido que el mundo mire hacia nosotros y hoy siguen llegando solicitudes para formar chain y querer intercambiar valores, intercambiar valor con nosotros y respaldarlo en el Petro, presidente. Correcto, hay que estar pendiente de esta legalización y por eso es que yo les insisto, allá en París, atención Jorge Rodríguez, está en París, llegando a París, estuvo en España, le fue maravillosamente bien al ministro Jorge Rodríguez en España, lo felicito, tuvo 6 entrevistas de medios de comunicación, tuvo conversaciones con diversos sectores allá, de la vida social, cultural, política de España, para llevar la verdad de Venezuela y que España no se deje arrastrar hacia una política torpe, agresiva, colonialista, que la administración Trump quiere llevar a toda España contra la República Bolivariana de Venezuela. Llevar la verdad, queremos ser amigos de España. Me hubiera encantado ser amigo de Mariano Rajoy, me encantaría saludar a Marianito. Dile, Mariano, aquí tienes un amigo, mira. De Mariano a Maduro, 2M. Me gustaría ser amigo de Mariano, pero él no quiere ser amigo mío, porque él dice que yo soy un dictador. Mariano Rajoy, de verdad te pregunto, ¿tú crees que yo me parezco a Franco? ¿Tengo algún parecido a Franco? ¿Quién se parecería más a Franco? ¿Mariano Rajoy o Nicolás Maduro? Me gustaría tener relaciones de respeto, de altura, con el gobierno de España, más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas que son profundas. Ellos son de la derecha rancia franquista y nosotros somos de la izquierda revolucionaria, bolivariana y chavista de América Latina. Dos mundos, pero podemos convivir. Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez está en París ahora llevando la verdad. Llegó a París y me dice que había un paro nacional, había un paro total en Francia, de transporte, de escuelas, de todo, luchando el pueblo francés por sus derechos. Bueno, ministro Jorge Rodríguez, que sé que me está escuchando a esta hora, levante la mano. Hay que informar. Ministro Márquez, lo encargo a usted también, vicepresidente ejecutivo. Carlos Quinto, ministro, criptoministro Hubel. Hay que informar, diario, vicepresidente de Economía, todo lo que se está haciendo. Cuando se legalice un exchange, se protocolice, la exchange entra en la página y en la información diaria, en las televisoras nacionales, en Notipatria, a través de las redes sociales. Informar, que la gente sepa, mira, tengo un exchange, la exchange tal, que vino de Rusia, que vino de la India, que vino de China, ¿verdad? Que vino de México, que vino de Brasil, que vino de Argentina. Ahora puedo operar y si compro un boleto de avión para viajar de vacaciones, por ejemplo, ¿a dónde? República Dominicana, tengo mi exchange que me paga el boleto y me paga todos los servicios para ir a Punta Cana, por ejemplo. Si me voy para Margarita de vacaciones, si me voy para Los Roques una semana ahora en Semana Santa, tengo todos mis servicios pagados en Petro por las casas de cambio. Todo eso es un mundo nuevo, Venezuela. Te lo digo, Venezuela. Venezuela, amada, es un mundo nuevo que estamos creando y es para todas y todos, incluyente, abarcador, necesario. Bueno, compatriota, estos son los anuncios sobre el Petro marcha viento en popa. Felicito al equipo extraordinario de altísimo nivel profesional y tecnológico que desde la superintendencia, de la tesorería, desde el Ministerio de Tecnología, desde el Banco Central, conduce con acierto, con mano clara y firme el proceso de nacimiento, expansión y desarrollo del Petro. Bueno, en segundo lugar, aquí tenemos, como ustedes ven, esto que está en mis manos es oro, oro, oro puro. Oro del proyecto Orinoco. Oro venezolano, de la tierra venezolana. ¿Mm? Oro, mira, oro, oro, pesado. Mira, aquí está, brillante. ¿Ah? ¡Ah! Aquí hay 12 kilitos de oro. Por eso, en cada lingote. Cada lingote cuesta 2.8 millones de dólares por ahora. Todo, total. El total, correcto. Venezuela está en paso firme en el proceso del plan siembra minera en el arco minero del Orinoco, diseñado, dibujado, aprobado por nuestro comandante Chávez. Fui testigo de su diseño, de su elaboración, de su aprobación entre los años 2011-2012. Fui testigo personal de cómo él dibujó, diseñó, estudió el tema. Y yo retomé hace 2 años con fuerza el tema minero. Yo quisiera avanzar más rápido. Ah, chino. Quisiera avanzar más rápido, pero a veces cuesta avanzar más rápido. Pero lo que sí puedo decir es que estamos obteniendo grandes logros en el desarrollo de una potencia minera que se llama Venezuela. Una potencia minera productora de oro, de cobre. Chile, Chile, Chile. Podemos hacer una alianza, Sebastián Piñera, para la producción de cobre, ¿no te parece? Digo yo, pues, Sebastián Piñera, gran amigo de nosotros. Producción de plata, producción de diamante, producción de coltán, de Taurus. Aquí está el ministro Víctor Cano, ministro de Minería. Bueno, hemos tenido un gran logro esta semana. Yo quisiera que el ministro comunicara ese logro. Y bueno, yo tengo un conjunto de preanuncios muy importantes en el marco del oro y el desarrollo de las capacidades financieras y de ahorro de Venezuela. Por favor, ministro, adelante. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los invitados. Bueno, hoy, esta semana, el lunes, se anunció la certificación de un bloque perteneciente a la empresa mixta Siembra Minero, una empresa mixta que tenemos con relación con la empresa canadiense Gold Reserve. Esa certificación nos da 52 millones de onzas Troy Oro en ese bloque de 18 mil y tantas hectáreas que está en el sur del arco minero Orinoco, muy cerca de Las Claritas, la población de Las Claritas, el municipio Sifonte. Esto significa 54.300 millones de euros que se certifican de oro y nos convierte en la cuarta mina del mundo, la cuarta mina de oro a nivel mundial. Por instrucción suya, presidente, venimos realizando el tema de la certificación de cada uno de los bloques. Hay que recordar que este es uno de los bloques de oro. Contamos con más de 32 bloques para certificar dentro del arco minero Orinoco, así que nuestras estimaciones o indicaciones en tema de oro son de 8.000 toneladas de oro para certificar en ese... Por lo menos. Por lo bajito. Nos colocaría como... En la segunda potencia del mundo. La segunda potencia del mundo. En reserva de oro. ¿Se dan cuenta por qué la desesperación de los imperialistas? ¿Se dan cuenta? Por las riquezas naturales de Venezuela. Tenemos que defender el desarrollo de las riquezas naturales de Venezuela con patria libre, con patria independiente y en soberanía. Fíjense ustedes, muy importante, el proyecto de siembra minera Consiste en la certificación y explotación de todas las reservas de oro, cobre, plata, ¿no? En este caso, el proyecto de siembra minera que se ha certificado a nivel internacional ha sido anunciado desde Nueva York, como desde Canadá, está en el kilómetro 88 del municipio Cifontes, ¿no? En el suroeste de Venezuela. El área total son 18.951 hectáreas. La certificación fue realizada por la empresa RPA de Canadá, empresa con el mayor nivel de reconocimiento y prestigio mundial para las labores de certificación. Es la segunda certificadora más importante de Canadá y una de las primeras del mundo. El Estado venezolano, el gobierno bolivariano, revolucionario, hemos establecido una alianza de empresas mixtas con empresas canadienses para la explotación de esta cuarta mina de oro del mundo. En el inicio de la producción se estima entre 36 a 48 meses. La vida de la mina se estima en 45 años. Todo esto son las especificaciones técnicas que hay que explicarle a nuestro pueblo para que nuestro pueblo conozca, nuestro pueblo se haga especialista en todos los temas de la economía, de las finanzas, de las minas, del oro, del petróleo, especialista. Un pueblo culto, un pueblo informado y un pueblo incorporado a todas las actividades del desarrollo. El yacimiento del proyecto Siembra Minera posee 1.480 toneladas de oro. Quiere decir 52.2 millones de onzas troy, valoradas en 54.300 millones de euros. Habría que calcular cuántos petros. Siempre hay que calcular ahora en petro. Bueno, no especule. Di el dato concreto. Para especulador, yo. Cuando jugamos béisbol. Quiere decir 54.300 millones de euros. Según el precio actual del oro. Aquí las personas que redactan estos materiales me dicen de material aurífero. Si yo digo material aurífero, mucha gente se queda material aurífero. Debe ser para oír, ¿no? Según el precio actual del oro y 2.5 millones de toneladas de cobre. Atención Chile, hermanos de Chile, empresas públicas de Chile, inversionistas privados de Chile, los invito a venir con su tecnología, conocimiento, inversiones, a ganar dinero en Venezuela en la explotación del cobre. Ustedes banqueros, si conocen algún chileno por ahí, vamos a establecer un marco sólido de inversiones y cooperación binacional. Esto significa, Venezuela, no estoy hablando de pajaritos en el aire, estoy hablando de una certificación. Esto significa que en cobre, ahí en esas minas, solamente en esa mina, tenemos 119.688 millones de euros. Y es una sola mina. Venezuela pudiera estar aspirando a qué lugar en reserva de cobres del mundo, ministro Cano, de acuerdo a la proyección de todos estos descubrimientos y certificaciones que estamos haciendo. ¿Ustedes tienen eso estimado? Bueno, pero lo que pasa es que nuestro cobre está más asociado al oro, así que tenemos más oro que cobre. Pero de cobre, estoy hablando de cobre nada más. Porque estimado en un séptimo lugar del mundo. No, eso es mucho, pasar de la nada a un séptimo lugar. Y estoy seguro que como el cobre está asociado a las minas de oro, también hay plata allí. Bueno, nosotros vamos a tener una reserva gigantesca que tenemos que desarrollar, viceministro, vicepresidente de Economía. Usted tiene una gran responsabilidad, querido hermano y compañero, hermano mayor. Como le dice Diosdado Aristóbulo, usted tiene una gran responsabilidad de encaminar todos estos proyectos de desarrollo. Es la oportunidad nuestra de la vida. Traer la tecnología, las inversiones. Háblese con el embajador de Chile, ministro Cano, ministro Castro, que traiga a los inversionistas. Le establecemos un marco bien claro de inversiones aquí en Venezuela. Chile es una potencia del cobre, vive del cobre, ¿verdad? Del cobre, cobro aquí, cobro allá. Vive del cobre. Así que vamos a avanzar en todo esto. Esta es la cuarta mina. Y en ese sentido, aunque dicen que no todo lo que brilla es oro, esto que yo tengo aquí sí es oro y brilla. Y todos los días estamos, mira, me informaba el ministro Cano hoy en la mañana que entregaron 1.1 toneladas de oro el día de hoy al Banco Central de Venezuela. Quiere decir que seguimos elevando las reservas de oro del Banco Central de Venezuela y seguimos elevando el ingreso en divisas convertibles del oro. Aquí está, mira, realmente es impresionante, se lo digo. Miren cómo brilla este oro, qué bonito, mira. Es un oro así como pulido. Bello, ¿verdad, Chino? Bueno, se lo voy a pasar para que cada uno de ustedes lo agarre, lo perciba. Además, esto da suerte, ¿no? Mira, no lo puedo levantar de lo pesado que es, con su permiso. ¡Ah! Aquí está, miren. El oro de la patria, el oro del pueblo. Este oro es para el pueblo. Para educación, salud, vivienda, recreación, infraestructura, obras, reservas internacionales, pensionados, pensionadas. Para el desarrollo de la felicidad. Por eso lo agarro así, mira, con fuerza. Este es el oro del pueblo. Y vamos avanzando, como me comprometí en la agenda económica bolivariana. Uno de los motores, el motor de minería. Y quiero anunciar, si me puede ayudar el ministro, agárralo duro, no lo vayas a creer. Eso. Ponlo aquí, pues. Se lo iba a llevar para allá, no. Esto aquí, todo es del pueblo, Chino. Esto se va directo para las bóvedas del Banco Central. Y es que va creciendo, entonces va llegando oro todos los meses. Cada vez va a llegar más oro. Cada vez. Este año llevamos 5.6 toneladas, poquito a poco. Poquito a poco, vamos lejos. ¿No? Y yo he venido pensando, trabajando, banqueros de la patria, factores de la economía, amado pueblo de Venezuela, trabajadores, trabajadoras, clase media. Yo he venido pensando en una ampliación del Petro. He venido trabajando para la ampliación de las posibilidades de inversión y ahorro en el marco del Petro como criptomoneda. No es otra criptomoneda, como dijeron la otra vez. Cuando yo hablé del petrooro, es la misma criptomoneda. Es el mismo sistema monetario, nuevo. Si lo estamos respaldando en petróleo, certificado, constante y sonante, ahora vamos a dar un paso en las próximas semanas para respaldarlo en oro. Pero no solo vas a poder ahorrar e invertir en petro como tal, respaldado en petróleo y en oro, sino que yo he ido creando una nueva modalidad dada al creciente producción de oro para que nuestro pueblo pueda guardar sus ahorros, sus ahorritos, y los inversionistas puedan también garantizar sus ahorros con un nuevo sistema que alcance a lo pequeño, a lo micro, que alcance a lo mediano y alcance a lo grande. Y usted como venezolano, a través del petrooro, pueda ahorrar en lingotes y lingoticos. Aquí tengo algunos de los modelos. Todo esto nosotros lo tomamos de una experiencia que nos explicaron en Turquía, de nuestra alianza con Turquía. Aquí está, miren. En Turquía tiene una experiencia bien, bien favorable, bien avanzada, donde el pueblo puede comprar en oro sus ahorros, respaldarlos, pero no lo deja muerto allí, sino que en una billetera digital puede utilizarlo para seguir haciendo transacciones e inversiones. Es lo nuevo del Petro, el Petro Oro. Y muy pronto anuncio su lanzamiento y usted podrá tener acceso a través del Banco Central de Venezuela de su respaldo en oro para sus ahorros e inversiones. Atención, Venezuela, pendientes y vistas, ¿qué se dice? ¿Cómo es que se dice? Vista y pendiente, primero vista. No vale. Pendiente y vista, correcto. Bueno, son las 6:43 minutos. Estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión, por Facebook Live, por Instagram, este importante evento económico, financiero, monetario. Quiero que estén muy pendientes. Quiero algunos comentarios del presidente Ramón Lobo sobre todas estas posibilidades, potencialidades. Antes de pasar a hacer un anuncio muy importante sobre la vida monetaria de Venezuela. Un saludo, presidente, a todos los invitados y pueblo venezolano. El Banco Central de Venezuela, en esa tarea que nos corresponde, no solamente el punto de vista de la política monetaria, sino todo lo que tiene que ver como ente donde se albergan todos los minerales estratégicos y particularmente el oro, hemos venido articulando un esfuerzo con todas las instancias del Ejecutivo con la finalidad de que estos minerales, porque no es solamente el oro, presidente, también nosotros tenemos que destacar que próximamente también vamos a comenzar a adquirir, a captar parte del diamante que se genera en todo el arco minero. El Ejecutivo con las políticas correspondientes a la producción y nosotros en ese esquema de captación. Y más aún con esa iniciativa que usted hoy ha planteado, ha propuesto, para que el pueblo venezolano pueda proteger sus bolívares, pueda generar instrumentos de ahorro adicional con esos pequeños lingotes que próximamente, de acuerdo a sus instrucciones, pues estará colocado al público venezolano. Y de esa manera también nosotros ayudar a combatir todas esas acciones que buscan la manera de medrar el bolívar venezolano. Por eso cuente usted, presidente, con todos los trabajadores y trabajadoras del Banco Central de Venezuela para efecto de seguir adelante en esas distintas políticas donde nuestra querida patria fue premiada por la naturaleza y donde hoy todos esos minerales como el oro, el diamante, el cobre, el coltán, están al servicio de la República y se traducen, como usted muy bien lo ha orientado, en alimentos, en medicamentos, en inversión social para toda nuestra población. Bueno, un aplauso al presidente del Banco Central de Venezuela, profesor economista Ramón Lobo. Gracias, querido presidente. Quiero que todo el país esté pendiente del siguiente anuncio. Muy importante, estamos transmitiendo en transmisión especial. No quise hacer cadena porque de verdad hay que cumplir con el acuerdo firmado en el marco del Consejo Nacional Electoral para ampliar garantías electorales para el 20 de mayo. Y tenemos que reducir las cadenas como nos comprometimos allí. Y bueno, tenemos que ampliar nuestras capacidades comunicacionales en el barrio, con la VC, con el Consejo Comunal, con el CLAP, con el pueblo, en el sindicato, con los dirigentes obreros, con las dirigentes, en la universidad, con el profesor, la estudiante, el maestro, en la escuela, en el liceo. Tenemos que ampliar nuestras capacidades comunicacionales y por las redes sociales. Ustedes han visto el escándalo que hay con Facebook. No se ha difundido mucho en Venezuela. Hay un escándalo con Zuckerberg. ¿Ustedes saben quién es Zuckerberg? Levanten la mano los que no saben quién es Zuckerberg. Averigüe. Así decía un amigo mío. Levanten la mano el que no sabe esto. Averigüe. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Presidente, es el creador de la plataforma comunicacional más grande que haya existido en la historia de la humanidad. No sé cuántos millones, 2,000 millones. 2,000 millones de seres humanos tenemos Facebook. Se ha descubierto un escándalo gigantesco en Estados Unidos, el escandalazo, y en Europa. Aquí no he visto que haya repercutido mucho, lo han callado los medios. Un escándalo ¿por qué Mark Zuckerberg prestaba los datos personales privados de la data de Facebook para las campañas electorales de Barack Obama y luego fueron manipuladas para la campaña electoral de Donald Trump? Más de 50 millones de cuentas fueron utilizadas para la manipulación y para la campaña electoral del bandidín del sur, Mauricio Macri. 200 países fueron objeto, 200 campañas electorales, perdón, fueron objeto de manipulación. La gente se mete en Facebook, pone sus datos, su vida, y luego son utilizados para segmentar la opinión pública y trabajar la opinión pública con datos secretos que solo manejaba Facebook. Es un escándalo mundial. De todas maneras, yo creo que Facebook, Instagram, Twitter, las redes sociales pueden ser el mecanismo para nosotros llegar a millones con nuestra verdad. Ellos con su manipulación, nosotros con nuestra verdad. Por eso yo hago un gran esfuerzo comunicacional. Son 12 minutos para las 7. Voy a tratar de sintetizar el anuncio. Le pido al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente de Economía, Castro Soteldo, al ministro de Economía, Iván Serpa, a todos les pido máxima difusión de este anuncio que voy a hacer. Ustedes saben que Venezuela ha sido objeto de la más brutal guerra económica que jamás hayamos vivido en 200 años de república. Una guerra contra los productos y servicios del pueblo. Una guerra por los precios de los productos. Una guerra por el precio de la moneda nacional a través de mecanismos criminales y perversos, ilegales, paralelos, verdaderamente dañinos, como la famosa página Dollar Today, entre otros mecanismos de guerra económica. Una guerra económica de persecución financiera contra Venezuela, que he denunciado y enfrentado, y estamos derrotando. Venezuela no puede solicitar créditos a ningún organismo bancario del mundo, a pesar de ser buena paga. Venezuela no puede refinanciar deudas de ningún tipo en el mundo porque se oponen los poderes mundiales de manera ilegal, nos persiguen las cuentas bancarias. Recientemente íbamos a pagar unas medicinas contra la malaria en Colombia y Juan Manuel Santos llamó a la empresa y le dijo: no, cancelada la cuenta, cancelada el intercambio. Nos persiguen en el mundo, pero afortunadamente las medicinas contra la malaria acaba de llegar a puerto venezolano producto del intercambio comercial con la India. Nos las ponen más difícil, quizás. Y en vez de llegar en 48 horas, llegan en 45 días, pero llegan. Y así iremos, mira, nosotros reestructurando. Porque lo que se trata es de un proceso de liberación económica. Liberarnos de las mafias, liberarnos de las oligarquías, liberarnos de todos los mecanismos de guerra económica. Uno de los mecanismos más perversos que yo he enfrentado desde el año 2016 es la guerra contra la moneda, contra el billete. Bueno, ustedes saben, en el 2016 saqué de circulación el billete de 100. ¿Se acuerdan, verdad? Diciembre de 2016. Y en una semana recaudamos los billetes de 100 que tenían escondidos en Colombia y en Brasil, los recaudamos así. Y pasamos de 5% de billetes de 100 circulantes en manos de los bancos y el Banco Central al 80%. En un chasquido. Logramos emparejar entre los meses de enero, febrero, 2017. Y luego durante el mes de junio en adelante del año pasado empezó la guerra contra el billete físico. Esa guerra la dirigen desde Colombia. Personalmente la dirige Juan Manuel Santos, asesorado por Julio Borges. Debe saberlo Venezuela. Tengo datos de que la dirige Juan Manuel Santos como una venganza contra los venezolanos, como un daño contra Venezuela. Y Julio Borges vive en Bogotá, pendiente de todas las mafias que se roban el dinero de Venezuela. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho? Recientemente lanzamos a la calle los billetes de 100 mil. Llegaron nuevos billetes de 100 mil. Y bueno, ¿qué esfuerzo se hace con la banca privada, verdad? Con la banca pública, para regularizar el billete en la calle. Pero se lo llevan, se lo roban. Pagan. Últimamente he sabido, por ejemplo, como a nuestros viejitos, los pensionados, le pagamos sus pensiones en efectivo. Eso es un tema que yo digo que hay que revisar, Aristóbulo, Tarek, porque si ellos tienen su billetera digital, ellos pueden pagar todo digitalmente, como está haciendo nuestro pueblo. Nuestro pueblo se ha defendido ante la escasez de billetes físicos, porque nos los roban en la guerra económica, dirigido por Juan Manuel Santos de Colombia. Nuestro pueblo está pagando todo con la tarjeta de débito, con la billetera digital del carnet de la patria, con la tarjeta de crédito, a través de internet. Ha tocado, ¿verdad? Hay cosas que no puede pagar, como el pasaje de transporte público, salvo en el Metro de Caracas, que bueno, el Metro de Caracas hemos subsidiado el pasaje al 100%. ¿Miento? ¿O es así la realidad? Yo sé cómo es la cosa. Todos los días estoy, mira, pendiente allí de cómo son las cosas. Todos los días. Todos los días. Nos roban los billetes. Hacemos tremenda inversión para editar billetes en la Casa de la Moneda venezolana, en el exterior. Y no ha terminado de salir el billete y se lo están llegando para Cúcuta, bandidos, ladrones, mafiosos, hijos de... Más allá. Es indignante lo que hacen contra Venezuela. Pero les digo, no han podido con todo lo que han hecho y no van a poder con nosotros. Venezuela saldrá adelante. Es por eso que he tomado la decisión de firmar, anunciar y activar una reconversión monetaria necesaria para la economía venezolana. He decidido reducir 3 ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con 3 ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. Una reconversión monetaria que va a iniciarse desde el propio lunes 4 de junio. 4 de junio. Así que las autoridades bancarias del país, las autoridades monetarias, Banco Central de Venezuela, vamos a activar ya todos los planes que veníamos ya adelantando para que un nuevo billete, un nuevo cono monetario entre en circulación a partir del lunes 4 de junio. Y además, para la facilitación de todas las operaciones comerciales, de la actividad diaria de nuestro pueblo, de las actividades contables, vamos a eliminar 3 ceros de la moneda. Bueno, y con todas las acciones que vamos a tomar, que estamos activando con el Petro, con la Agenda Económica Bolivariana, bueno, ir logrando un equilibrio necesario para la actividad social, económica, laboral, la felicidad de nuestro pueblo. Son medidas necesarias. Son medidas irrenunciables. Yo venía trabajando este tema desde el año pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya vi en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, como nos golpeaban duro, se robaban el billete, inducen una inflación a través de los mecanismos Dollar Today criminales. Yo salgo a respaldar al pueblo en sus salarios, en sus estatiques, en sus ingresos permanentes. Y después le esconden el dinero a la gente para hacerle la vida invivible. Pero es que nuestro pueblo tiene mucha capacidad de lucha, mucha capacidad de resistencia, ¿no? La solución verdadera, profunda, además de la reconversión monetaria que apunta correctamente hacia donde debemos apuntar, es nosotros desarrollar, presidente de Sudebam, es su responsabilidad, presidente de los bancos públicos, presidente de la asociación bancaria, vicepresidente de gobierno para la economía, vicepresidente ejecutivo, es la responsabilidad de ustedes. Y así se las exijo. desarrollar un proceso de ampliación de la capacidad tecnológica para que nuestro pueblo pueda, a través del pago digital, de las cuentas digitales, desarrollar el 100% de los intercambios comerciales y los pagos en la sociedad. Lo digo con tiempo. Vamos a la reconversión monetaria. Vamos. Y va a salir bien. Estamos preparados ya desde el lunes 4 de junio. Ya voy a mostrar los nuevos billetes. Sí, pero la solución estructural, profunda, definitiva, para darle estabilidad comercial, económica a nuestro país, es ir a un pago 100% por vía de las cuentas digitales. Que uno pueda pagar todo, compadre. Desde el perro caliente que te comes en la calle, que ya lo estás pagando por tarjeta, gracias a los perro calienteros, de las artesanías que compras en un mercado, desde el carrito por puesto que agarraste, el taxi, el autobusete, el autobús, todo. Atención, ministro Carlos Osorio, acelere todos los procesos de cobro digital en todos los servicios públicos de transporte. Yo estuve viendo el otro día, compañero Ricardo Menéndez, usted es chino, presidente de la Comisión China-Venezuela, es su responsabilidad, y el secretario ejecutivo de la Comisión China-Venezuela. Yo estuve viendo la otra vez, la China, que tiene 1.400 millones de habitantes, han logrado el 98% de los pagos en las transacciones comerciales del país se hagan de manera digital. ¡China! Nosotros tenemos 30 millones de habitantes, compañeros. O lo hacemos o lo hacemos. No hay excusa para no hacerlo. Está la tecnología, está la alianza con China, está el pueblo venezolano, está el carnet de la patria. Están los bancos públicos, privados, vamos a hacerlo. Y nos quitamos encima a Juan Manuel Santos y a todos sus mafiosos. A las mafias de Cúcuta. Nos las quitamos de encima a los mafiosos de Cúcuta. Estabilizamos y saneamos la vida monetaria de nuestro pueblo. O es que nuestro pueblo no tiene derecho a tener una vida monetaria tranquila, sana. Y a salir por allí y solo con su tarjetica pagar el helado que se va a comer, el cine a donde va, el restaurante a donde va, el carrito por puesto, el taxi, el raspado que se come, el perro caliente. ¿Mm? Y las grandes cuentas, pues. Las grandes pagos. Es otro mundo que estamos creando. Y el año 2018 es nuestro año. Es el año del nacimiento de un nuevo mundo monetario, financiero, comercial, económico. Tenemos que hacerlo. Tenemos que lograrlo, Venezuela. Te invito, Venezuela, a trabajar con fe. A avanzar. Nosotros vamos a tener, fíjense, si me puede ayudar, por favor, el vicepresidente ejecutivo. Vamos a tener, atención, Venezuela. Voy a mostrar las nuevas denominaciones que estará en circulación el 4 de junio. Aproveche, tiene abril y mayo. No hay excusa para que su billetico en efectivo lo ponga en su cuenta. Si no, se le quema en las manos. Porque el 4 de junio se desmonetiza todo el cono monetario que está en la calle hoy. Todo el cono monetario. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Naguará, pues. ¿Ah? ¿Se esperaban esto? Bueno, yo les voy a ser sincero. Nosotros teníamos previsto las elecciones presidenciales para el 18 de marzo, el domingo pasado. En un gesto de amplitud y diálogo, en República Dominicana nos pusimos de acuerdo en hacer las elecciones el 22 de abril con la oposición venezolana, con Julio Borges, bandido, huido de la justicia venezolana. Bandido, Julio Borges. Nos pusimos de acuerdo con toda la delegación de la oposición venezolana para posponer la fecha al 22 de abril, domingo. Y luego en nuevas conversaciones aquí en Venezuela, cuando la oposición está bandida, recibió la orden de Tillerson de no firmar el acuerdo de República Dominicana, luego hicimos una nueva ronda de conversaciones auspiciadas por el Consejo Nacional Electoral y su presidenta Tibisay Lucena, y surgió la fecha del domingo 20 de mayo, 5 semanas más, para ampliar las garantías, para ampliar la confianza, para ampliar la participación. Y cuando me hicieron la propuesta desde el Poder Electoral, yo dije, está bien, estoy de acuerdo. Y además se propuso unir las elecciones con las elecciones de diputados y diputadas de los consejos legislativos estadales. Perfecto, buenísimo, bellísimo, porque es el liderazgo de los estados que llega al corazón de la gente. Y después se propuso unir las elecciones de los concejales, de los consejos municipales. Bellísimo, dije yo. Presidente con los líderes estadales y los líderes municipales. Bellísimo. A mí me gusta mucho esos retos. Y es la democracia activa, dinámica, viva. 20 de mayo. Y yo digo esto porque es esta decisión que estoy tomando de la reconversión monetaria, yo la tenía pensada para una vez triunfante como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, esta misma semana anunciarla. Y yo estuve en estos días en el dilema, ¿lo hago o no lo hago? ¿Esperamos las elecciones el 20 de mayo o hacemos esto que es necesario para la República? Y yo, más allá de los cálculos electorales, tomé la decisión que Venezuela necesita y decidí, sí, lo voy a hacer. Así que la reconversión monetaria es un hecho y voy a firmarla en este momento para que sea decreto de la República Bolivariana de Venezuela. Reconversión monetaria. Aquí está. Junio, lunes, nuevo cono monetario, nueva visión y acción monetaria. Está lista, reconversión monetaria, 3 ceros menos, nuevo cono monetario, la defensa del Bolívar, que ahora pasaremos a catalogar, a conceptuar como el Bolívar soberano. Llamo a la defensa del Bolívar, a todos los venezolanos y venezolanas. Hay quienes plantean dolarizar la República. No, Venezuela no será colonia del dólar. Vamos a defender el Bolívar, vamos a defender el Petro, vamos a defender la soberanía monetaria, financiera y económica de la patria. Así lo creo, así lo apruebo, la reconversión monetaria. 4 de junio. Pido todo el apoyo de Venezuela, pido todo el apoyo de la conciencia nacional. Aprobado. Hay que defender el Bolívar, es nuestra moneda, que van a dolarizar por ahí en un candidato presidencial, ofreciendo los dólares que no tiene, sin plan económico, sin proyecto de país, creyendo que los venezolanos nos chupamos el dedo y que le va a dar una tarjetica y le va a depositar dólares. Dejen la improvisación, Henry Falcón, deja la improvisación, deja de mentirle a la gente. Vamos a procesos serios de fortalecimiento del Bolívar y de fortalecimiento del Petro. La moneda venezolana, el Bolívar, la criptomoneda venezolana, el Petro, en perfecta armonía y comunión por la estabilidad económica del país. Avanzar hacia la estabilidad económica del país. Aquí tengo las denominaciones. La primera denominación va a ser en moneda. Aquí está, todo esto hay que explicarlo. La moneda de 0,50 céntimos, mejor conocida como el real. ¿Ah? Real y medio. Muchos de ustedes no saben qué es un medio, qué es una locha ni un real. Levanten la mano los que no saben qué es un medio, una locha. Averígualo. Igualmente el bolívar en moneda. Bonito nuestro bolívar. Moneda de un bolívar y 0.5 céntimos. Vuelve la moneda de un bolívar. A seguida cuentas con la figura de nuestra héroe y mártir, Josefa Camejo. Qué bello, qué bella, ¿verdad? Felicito al Banco Central de Venezuela por la belleza en el diseño de este nuevo cono monetario. Dos bolívares con Josefa Camejo. Miren qué belleza. Nuevo billete. Una belleza. Aquí tenemos atrás de Josefa Camejo, con su permiso. Una cotorra, mira. Una cotorra cabeza amarilla. Qué belleza, ¿verdad? Bello. Y esto lo vamos a hacer en la Casa de la Moneda aquí. Vamos a hacerlo. Hay que desarrollar. Combinando el petro, el nuevo cono monetario y el sistema digital de pagos nacionales para todos los bienes y servicios, y estabilizar y que se le quemen los billetes que nos roban en Cúcuta. Juan Manuel Santos, se te van a quemar los billetes allí donde los tienes escondidos, bandido. El nuevo billete de 5 bolívares con otro de nuestros héroes, José Félix Rivas, mira. Parece a Maduro. Así sería yo en el siglo XIX. Mira, mira, mira, mira. ¿O no? Mi abuelo José Félix Rivas. Bien bello. 5 bolívares. Y me dice Taret que se llama el sapito rayado aquí. Muy bello, de verdad. Son obras artísticas. Muy bello, lo felicito. Banco Central de Venezuela. El billete de 10 bolívares, el nuevo billete de 10 bolívares. El general de la lealtad, general el jefe de la lealtad de la historia de Venezuela, el gran Rafael Urdaneta, 10 bolívares. Moradito, mira qué bello ese moradito. ¿Ah? Y atrás de nuestra naturaleza, un oso palmero. Una belleza. La gente va a querer tener el billete como para guardarlo, una obra de arte en su casa. Igualmente, el billete de 20 bolívares, con el Sócrates de América, el gran maestro, el gran Robinson, Simón Rodríguez. 20 bolívares. Y aquí está el jaguar venezolano. Intimidante, ¿verdad? Rey de la selva. Aquí está el billete de 50 bolívares con nuestro gran mariscal de Ayacucho, libertador del Perú, Antonio José de Sucre, de Cumaná, Ayacucho, Naguará, de Cumaná, Ayacucho. Extraordinario, miren los colores, los precintos de seguridad, los secretos de seguridad que inventó el chino Khan. Las claves. Y aquí está el cunaguaro. Gato Montés, gato bello. Esto es una belleza, ¿vale? ¿Sabes qué debe hacer el Banco Central de Venezuela? Una sugerencia. Irse a las escuelas, llevar esta belleza a las escuelas. Coordinen con el vicepresidente del socialismo, de las misiones, el compañero Elías Agua. Vayan a las escuelas y liceos. Y que le llegue el folletico. A través de la escuela al hogar, ¿verdad? Recorran escuelas todos los días para que expliquen la nueva política monetaria, la necesidad de vencer la guerra económica, para que tengamos el apoyo de los liceístas, de los universitarios, de las maestras, de los maestros, ¿les parece? Es una batalla de la conciencia, de la moral, de la verdad. Y aquí está nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, mira, qué belleza, compadre. También se parece. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Mira. ¿Se parece, Silvia? Y por detrás está el mono araña. Mira. Y el billete de 200 bolívares. Nuestro gran generalísimo, gran mariscal de Francia, coronel del ejército ruso y almirante en jefe de Venezuela, Francisco de Miranda. Recuerdos eternos a nuestro gran Francisco de Miranda. Qué admiración al más universal de todos los americanos en 300 años de historia. Hay que prepararse desde ya, juventud de Venezuela, hay que prepararse para el tricentenario de Miranda. Pido a Dios, salud y vida para a mis 92 años poder participar en la celebración del tricentenario de Miranda. Pido a Dios salud y vida. Amén. Aquí está, miren. Preparémonos para el tricentenario de Miranda. Aquí está la guacamaya venezolana. Una belleza, de verdad. Esto es, se pierde de vista. Una obra de arte, los felicito. El Banco Central de Venezuela, extraordinario. Una belleza. De verdad, han hecho un trabajo digno de reconocimiento y de premio nacional e internacional. Y por último, el billete de 500 bolívares. ¿Ah? Cinco tablas lo llamaban en mi época. Se me cayó el carnet de la patria o la cédula. Cinco tablas, Silvia. La orquídea, le decía en una época. Dame una orquídea ahí. ¿Cuánto cuesta eso? Cinco tablas. No sacaba su billete de 500. Hay que ir pensando en el fuerte, ¿vale? Billete de 5 bolívares y el fuerte. El fuerte. Bolívar soberano. Este es el Bolívar soberano. Acostumbrémonos a defender el Bolívar soberano con la palabra, con la idea, en las transacciones. 500 bolívares. Presidido por nuestro gran libertador, Simón Bolívar. Y el rostro auténtico, reconstruido con la más alta tecnología gracias a nuestro comandante Chávez. Todo el sistema de seguridad. Y tenemos además por el lado, el otro lado, el turpial venezolano. Bello, bello, bello, pero de verdad. Me lo llevo para enmarcarlo y montarlo en la casa. ¿Qué les parece? Estamos trabajando. Vamos avanzando. Venezuela sí se puede. Sí se puede, patria amada, producir, trabajar y soñar y lograr nuestro sueño de la prosperidad económica. La prosperidad económica. Pido a Dios, pido a ustedes, venezolanos y venezolanas, sus oraciones, su compañía, su apoyo, para que esta reconversión monetaria sea exitosa para bien de la estabilidad y la felicidad económica de toda Venezuela. Pido a Dios que me ilumine, que me dé sabiduría y me dé la energía necesaria para seguir avanzando con ustedes, hermanos y hermanas. Y le digo a todos, Venezuela, sí se puede. Sí se puede, hermanos y hermanas, que viva Venezuela, que viva el petro, que viva el oro, que viva la reconversión monetaria. Gracias, Venezuela. Hasta la victoria siempre. Siempre venceremos. Buenas noches.